Y como hemos avanzado, comenzamos ya con nuestro boletín de noticias y lo hacemos como siempre con las relacionadas con Nafarroa. Detenidas 14 personas por supuestos desórdenes públicos durante la huelga del 29M. Un total de 14 personas, entre ellas 7 menores, fueron detenidas ayer en Pamplona y comarca, acusadas de provocar desórdenes públicos el pasado 29 de marzo durante la huelga general. Los menores, tras declarar, fueron puestos en libertad. En cambio, el resto ha pasado la noche en comisaría hasta que pasen hoy a disposición judicial. Los arrestos fueron realizados por la Policía Nacional y la Policía Municipal en diferentes barrios de Pamplona, como La Rochapea, Casco Viejo o Mendillorri, y también en Burlada y Muruastrain, en la Cendea de Cizur. Las detenciones se llevaron a cabo en los domicilios, en los lugares de trabajo y en los centros escolares, según contaron diferentes organizaciones políticas, sindicales y entidades sociales que se dieron cita ayer en el Hotel Tres Reyes para denunciar este hecho. Los convocantes de la comparecencia de ayer señalaron que actuaciones policiales como la de ayer en Pamplona no tienen cabida en una sociedad democrática. En cualquier lugar del mundo donde impera un mínimo sistema de libertades, las autoridades policiales y judiciales envían citaciones para proceder a la toma de declaración de las personas acusadas de cometer hechos como estos, según leyó en castellano Elena Lacabe y en euskera Izaskun López. Ambas representaron a las organizaciones convocantes o que apoyaron la huelga del 29M, LAB, SK y CGT, miembros de la Asamblea de Parados, del Movimiento ELEAC, de la Plataforma contra el TAP, de movimientos ecologistas y miembros también de la izquierda abertzale, entre otros. Todos no han podido venir por haber sido una convocatoria apresurada, según indicó el coordinador de LAB en Navarra, Igor Arroyo. Y seguimos con cuestiones judiciales. El Tribunal Supremo confirma la pena de 22 años para el inductor del asesinato de Cordovilla. El Tribunal Supremo confirmó ayer esa pena de 22 años de prisión impuesta por la Audiencia de Navarra al inductor del crimen de Cordovilla, José L.L., quien había sido denunciado por la víctima en un procedimiento judicial anterior, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La sección primera de la audiencia condenó en febrero de 2011 a penas de entre 20 años y 6 meses y 22 años y 2 meses a 5 procesados por el asesinato el 25 de abril de 2009 de Yamilet Giraldo en dicho municipio navarro, en Cordovilla. La víctima recibió días antes una cita falsa en la que le solicitaban sus servicios de esteticista en un domicilio. El día de la cita, aquel 25 de abril, Yamilet recibió 9 disparos en presencia de su hijo de 13 años de edad. Cuando ambos bajaron del vehículo para atender el servicio, es cuando ocurrió el asesinato. Y nos alejamos de la comarca de Pamplona para irnos hasta la fiesta, una de las fiestas que organiza Sortzen este domingo en La Raga. Se reivindicará el derecho a poder estudiar en euskera en su propio pueblo. Estudiar en el propio pueblo o barrio es un derecho básico, pero más de 1.400 alumnos navarros lo ven conculcado diariamente porque han optado por hacerlo en euskara. Tienen que realizar anualmente 5 millones de kilómetros, el equivalente a 13 viajes a la luna. Este domingo en La Raga celebrarán de la mano de Sortzen y Kasbatuaz una fiesta para reclamar al gobierno de Navarra que acabe con este éxodo lingüístico en pleno siglo XXI. La jornada festiva del domingo comenzará a las 10:30 de la mañana con una recepción en la plaza. Se homenajearán a Arantxa Asiain y Víctor Marturet, un reconocimiento que ellos hacen extensivo a todos los padres que han optado por la enseñanza en euskera. A lo largo del día habrá un amplio programa festivo. Y pasamos ya a las noticias de Berriozar. Lo hacemos de la mano de la coral El Carrequín, que mañana celebrará su pasado. En pleno auge de las celebraciones del 25 aniversario y bajo el lema Iragana, Oraña eta Geroa, pasado, presente y futuro, se celebrará este concierto especial y también otras actividades como una exposición fotográfica y un vídeo recopilatorio. En enero ya organizaron una concentración de coros para celebrar el presente de la formación y ahora quieren hacer lo propio con su pasado. Para ello, este sábado ofrecerán un concierto en el que participarán su primer director, José Germán Antón, y otros directores que han pasado a lo largo de los 25 años de la coral. Asimismo, cantarán Berriozartarras, que en su día formaron parte del grupo, y en el concierto además estará compuesto por canciones significativas de cada época, cada etapa de la coral, y que se han preparado con especial interés. El concierto comenzará a las 7 de la tarde, pero antes, a partir de las 5 y media, podrán verse una exposición fotográfica y un vídeo recopilatorio. Y otra cita para los amantes de la cultura: Berriozar acogerá la tercera edición del Atxaren Eguna. La asociación Atxa, dedicada a la promoción de la poesía en euskera, celebrará su día en Berriozar por tercera ocasión consecutiva. Siguiendo la tradición establecida en ediciones anteriores, se llevará a cabo un recital poético-musical en la Biblioteca Pública de Berriozar a partir de las 7 de la tarde. En él tomarán parte, entre otros, el poeta berriozartarra Mikel Valentziaga y el responsable de la asociación Atxa, el semperetarra Agustín Zamora. Organiza la asociación Zorroca con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Y si hablamos de citas, no podemos dejar de mencionar el viaje que ha organizado el Gaztelecu a Barcelona y PortAventura para los días 28, 29 y 30 de abril. El Servicio Juvenil del Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con el de San Adrián, han organizado un viaje a Barcelona y PortAventura para finales de este mes. En concreto, desde el 28 al 30 de abril, el viaje está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años y tendrá un precio de 120 euros. Para obtener más información o para apuntarse en este viaje, podéis acudir al Gaztelecu en horario de tarde, todos los días de lunes a viernes. Y como siempre, esta sintonía nos indica que hablamos de deportes, en concreto del Berriozar Club de Fútbol. Os ofrecemos los señalamientos para este fin de semana en cuanto a fútbol masculino. Comenzamos por el equipo de Primera Regional, que jugará en Alsasua contra el equipo local el domingo a las 5 de la tarde. El equipo juvenil tiene descanso este fin de semana, no así el cadete A, que se enfrentará al Don Esteve en Sant Esteban el sábado sábado a las 12 del mediodía. El cadete B tendrá como rival al San Ignacio el sábado a las 11 y media de la mañana en Berriozar, mientras que el infantil A se enfrentará al Inter Pamplona el sábado a las 10 y media en Tajonar. El infantil B hará lo propio contra el San Jorge el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tendrá como rival a la Peña Azagresa el sábado a las 4 de la tarde en un partido que se jugará aquí en Berriozar, igual que el equipo de Boscos, que tendrá como rival al Mutico Alaya. Que el equipo femenino de fútbol 7 tiene descanso este fin de semana. En cuanto a fútbol 7 masculino, recordar que tenemos 4 representantes de Berriozar, el equipo de fútbol 7A, el B, el C y el D. En cuanto al equipo de fútbol 7A, tendrá como rival a la Maya en un partido que se jugará el sábado en Berriozar a las 10 de la mañana. El equipo de fútbol 7B se enfrentará al Don Esteve en Sant Esteban el sábado a las 10 de la mañana también. Y el equipo de fútbol 7C se enfrentará al Ezcairu en Berriozar el sábado a las 11 y cuarto. Por último, el equipo de fútbol 7D tendrá como rival al Teresiano el sábado a las 9 y media de la mañana en Orcoyen. Y terminamos con los señalamientos de nuestros equipos de futbito. El Berriozar A jugará contra la Ikastola Paz de Ziganda el sábado a las 12 del mediodía en Villava. El Berriozar B hará lo propio contra el Bedruna el sábado a las 11 de la mañana en Berriozar. El Berriozar C jugará contra el Iravia el sábado a la 1 en Berriozar, mientras que el Berriozar D se enfrentará al Mendillorri el sábado a las 11 de la mañana en Mendillorri. Berriozar E tendrá como rival a Teresia el sábado a las 12 en el Colegio Teresianas, mientras que el Berriozar F hará lo propio contra el Burladés el sábado a las 12 aquí en Berriozar. El Berriozar G se enfrentará al Beriain el sábado a la 1 en Beriain, mientras que el Berriozar H se enfrentará al Torto Chiqui el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar. También el sábado y en Berriozar, el Berriozar I tendrá como rival al Marillac a la 1 del mediodía, y el Berriozar J por último se enfrentará al Beriain en Beriain el sábado a las 12 del mediodía. Y si hablamos de deportes, tenemos que dar cuenta también de las 2 salidas montañeras organizadas en nuestro pueblo para el próximo fin de semana. BKE Menditaldea ha organizado la salida montañera de abril al Monte Bargain, de 1.156 metros de altitud. Saldrán mañana sábado, día 21, a las 8 y media desde el frontón Lanceluce, a las 8 y media de la mañana, eso sí. Por otro lado, los amigos de la montaña irán el próximo domingo a la localidad guipuzcoana de Araoz para ascender el Andarto Chiqui. La excursión es para todo el día y la salida, como de costumbre, será a las 9 de la mañana desde la Plaza de Guzqui. Y con esta información deportiva damos por concluido el boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora en internet a través de guzquiplaza.net.